Get Back in Line, con este tema de los Motorhead de su álbum del año 2010, The World is Yours, quizá una de sus mejores canciones de la última época del grupo. Ha dado comienzo a una nueva edición de ese programa de Radio Topo, dedicado al rock y metal que se llama Cuerdas de Acero. Pues el programa de esta noche lo hemos empezado con uno de los tríos más carismáticos de la historia del rock. Lo hemos empezado con los Motorhead, que hay que decir además que durante unos cuantos años fueron cuarteto entre el 84 y el 95, aquellos años en los que el segundo guitarrista era Burce, pero que fundamentalmente se conocen como trío y con dos formaciones recordadísimas, aquella clásica, aquella mítica formación donde además de Lemmy estaba Eddie Fast Clark y Phil Animal Taylor, y luego la última formación que duró 20 años, en la que junto con Lemmy estaba Phil Campbell y Mickey D. Bienvenidos a Radio Topo, bienvenidos a Cuerdas de Acero y a este especial tríos de Cuerdas de Acero. Aquí al otro lado del cristal tengo a mi colaboradora Alice Irongel, y juntos pues vamos a emitir un especial que ya teníamos ganas de hacerlo y emitir una antena, que pues es un especial trío, ya que todas las bandas que van a sonar esta noche en el programa pues van a ser de grupos que tienen un formato trío, que a nosotros nos mola mucho, ¿verdad, Alice? Nos molan muchísimo. Buenas y noches. Aquí vamos, voy a apuntar, es que vamos, estamos en la radio, esos son tríos musicales. Bueno, eso, hagamos ese inciso, por si acaso hay algo malentendido. Entre mis queridos amigos que me pedían, ¿sabes?, el enlace a Pornhub y estas cosas. Bueno. La verdad que Alice y yo lo hemos comentado ya muchas veces en antena, pues eso, tenemos devoción pues por los grupos que tienen formato trío, cada uno en su a lo suyo, ahí está la guitarra, el bajo y la batería, cada uno en su instrumento, y luego quien sea pues se pone también a las voces, y no sé por qué, es un formato que a nosotros nos gusta mucho y que teníamos ganas, pues eso, de plasmarlo aquí, de esa devoción de los tríos, plasmarlo aquí en un programa especial, pues dedicando este programa a todo, a canciones de grupos que tienen, digamos, esa peculiaridad, ¿verdad? Sí, esto es, y aparte de lo que estábamos siempre hablando, sobre todo cuando venimos de un concierto en directo, de ver un concierto en directo, es que no falta absolutamente nada, ni siquiera en el escenario. Sí, sí. Un buen trío, pues esto que llenan, saben llenar el escenario y no se nota en falta, no se echa en falta absolutamente ningún instrumento más, no, ningún músico luego más. Bueno, pues hemos empezado con uno de los grupos más carismáticos, digamos, de la historia del rock, y si te parece, Alex, vamos a seguir con otro, vamos a seguir con unos precursores, unos pioneros del metal extremo, uno de los tríos también más emblemáticos e influyentes de la historia del heavy metal, como son los Venom. ¿Te parece que pinchemos una canción de la banda de Cronos, Mantas y Abaddon? Genial, por supuesto. De su época clásica, ahora los Venom están formados por Cronos, y junto a Cronos está Dante a la batería y Rage a la guitarra. Mantas y Abaddon pues dejaron en su día la banda y formaron Venom Inc., que también es un trío musical. Decir que, bueno, los Venom es una banda que, pues, curiosamente comenzó en su día como quinteto y que tras varias vicisitudes pues quedó como el trío musical, que es el que ha pasado a la historia. Nos vamos a ir al año 1982, cuando Venom publicó su segundo disco, quizás su mejor disco y el más conocido, ese Black Metal, ese disco tan influyente, ya que pues de manera notable influyó pues en el nacimiento de otros estilos como el thrash metal, black metal o death metal. Vamos a pinchar la canción que da título a ese disco. Esto es Black Metal, los Venom. Estaban los Venom con su Black Metal, esa canción con la que empezaron tantas cosas, ¿eh, Alex? ¿Verdad? Que sí, que sí. Madre mía. Y aquí estoy ahora descargando la rabia. Muy bien. Bueno, pues del Reino Unido nos vamos a ir a Brasil con un trío ahí de un grupo de femenino thrash metalero que es una pasada y que son las Nervosa. Cuéntanos. Así es, y encima que tenemos aquí una noticia también para dar, que ellas mismas publicaron en su página de Facebook ayer, si no me equivoco, vamos, hace escasas horas prácticamente, pues eso, que día 21 de octubre en Santiago de Chile van a telonear a Venom. Venom precisamente. Mira, o sea, las chicas, la verdad, las niñas, es que llevan realmente de gira desde hace años. Sí, sí. Yo creo que no han parado... No. Desde que estuvieron hace 2 años aquí en Zaragoza, sí. Volvieron hace poco. Y desde entonces no han parado, o sea, se lo están currando a base de sangre y sudor y están llegando lejos. Y aparte me está comentando José Mej, obviamente de La Poza del Mej, que han triunfado en Rockfest, creo que fue, ¿no? O sea, a ver si me lío, porque estuve en tantos festivales, sí. que me hago un lío a veces, ¿eh? Pero que han triunfado, que la gente que no les conocía, pues se quedó muy prendada de la banda. En Bilbao también debieron dar un conciertazo, también escuché por ahí alguna crítica que debió ser una pasada. Sí, sí, sí. Pues oye, vamos a pinchar un tema del segundo álbum de este grupo brasileño, de Las Nervosa, y aquí ya les nos ha elegido Cyberwar. Eso, es muy actual el tema, vamos. Y tanto. Estos Cuerdas de Acero, ese programa de Radio Topo que puedes encontrar todos los miércoles de 10 a 11 de la noche en el 101.8 del dial de Zaragoza. También nos puedes encontrar a través de streaming, cuando el streaming pues no falla, y también nos puedes encontrar a través de los podcasts que todas las semanas pues colgamos en la página web de Radio Topo, y donde nos puedes escuchar pues en diferido. Y bueno, Alex, después de haber empezado tan potentes ahí con los Motorhead, Venom y Nervosa, quizás es el momento de relajar un poquito el ambiente, ¿te parece? Sí, pues ya sabes que lo mío son los cambios de ritmo, de estilo y de todo lo que se puede cambiar. Pues muy bien, pues oye, yo creo que nos vamos a ir a la segunda mitad de los años 60, ya que vamos a hablar de una legendaria banda, donde empezó mi guitarrista favorito de todos los tiempos, el gran Rory Gallagher. Y bueno, banda a la cual le dediqué, recuerdo, un especial conjunto con Cream al principio de los tiempos de Cuerdas de Acero. Hablamos de la banda Taste o Taste. Taste. Taste, ¿tú cómo lo dices, Alex? Taste. Taste, yo sí que lo digo Taste. Yo tengo una manía de decir Taste, como hace de CDC. Sí, sí, también dices Iron Girl y no protesto. Bueno, pues como decía, hablamos de Taste. Una banda que tuvo una trayectoria muy cortita entre el año 66 y el año 70, en la cual conoció dos formaciones distintas, con Rory Gallagher a las voces y la guitarra, y en aquellos dos primeros años con Eric Kitteringham al bajo y Norman Damery a la batería, y luego entre el año 68 y el año 70, otra formación que es la que pasó la historia y con la que grabaron sus dos discos de estudio. Aquella formada, además de por Rory Gallagher, pues por Richard Charlie McCracken al bajo y John Wilson a la batería. Y que estuvo operativa, como decía, hasta el año 70, año de la disolución de la banda. Los Taste, como decía, publicaron dos discos de estudio, Taste en el año 69 y On the Boards en el año 70. Dos discos casi de culto para los fanáticos de Rory Gallagher. Vamos a escuchar a los Taste a través de la segunda canción de ese On the Boards, que se titula Ride Wild and Gun. Just leave anytime you choose. Tell me what you hope to find. I'll tell you what you've got to lose. Throw away the map. That way you can find your way back. So before you leave, better find out where it's at. What's inside your heart? Tell me what's inside your mind. Ooh. I wonder if I look, I wonder what I'll find. Yeah. ¿Qué te ha parecido, Alex, aquí el gran Rory Gallagher ahí en sus primerísimos tiempos, con su primer grupo, con Taste? ¿Te ha parecido? Ya me has visto aquí bailando. Sí, ya te he visto ya por eso. Y no puedo evitar, a enviar a todos que no estuvieron la semana pasada con nosotros, porque esos son precisamente los climas que transmitan también aquí nuestros zaragozanos Crisálida. Exacto. O sea, los que les gusta ese tipo de música y no escucharon el programa de la semana anterior, pues os invito al podcast, porque vais a flipar directamente. Bueno, pues no abandonamos estos sonidos setenteros, por decirlo de alguna manera, porque ahora nos vamos a ir con un grupo de Murcia que está muy bien, ya viejos conocidos además del programa, los Sleeping Village, algunas que... ¿Alguna vez han pasado por aquí por Cuerdas? Sí, una vez ya pinché, porque de hecho nada más conocerles, cuando salió justo hace más o menos un añito el disco, lo reseñamos en La Poza del Mes y tal, y nos quedamos prendadísimos del grupo. Es que tienen la magia esta que... Hoy en día hay muchos grupos que intentan volver a este sonido... Pero los Sleeping Village es que lo consiguen tanto con la producción que con la composición, vamos, es que son absolutamente mágicos. Es un grupo que transmite muchísimo, desde luego. Y es un trío, obviamente, lo que hemos dicho, encima un trío que hay una chica también, que mola mucho y bueno, pues podríamos decir un poco con qué canción vamos a dejar aquí a la audiencia, que yo creo que es Back to the Cave. Que es eso del disco In the Rye, que salió, como he dicho, hace un añito. Y que es el que reseñasteis, ¿verdad? En La Poza del Mes. Sí, lo reseñamos. Es para los amantes de Black Sabbath, de Pentagram, de Blood Oyster Cult. Van por esos caminos, muy negros, muy, muy casi psicodélicos, pero también con un toque muy moderno, muy actual. Y logran eso, logran la magia. Pues ahí van Sleeping Village. Esto es Back to the Cave. We'll be right back. Pues desde luego voy a tener en cuenta, ¿eh? Los Sleeping Village, con esos sonidos setenteros oscuros, a los Black Sabbath, y la verdad que muy, muy, muy bien lo hacen estos chicos murcianos, ¿eh? Ojo, porque suelen girar mucho, o sea, van a muchas ciudades, están prácticamente constantemente renovando, o sea, anunciando conciertos nuevos. Entonces, a los que les ha gustado, pues a sus redes sociales os invito, y ahí estáis, encontráis toda la actualización de sus conciertos. Bueno, pues Alex, de Murcia nos vamos a ir a Francia, porque ahora vamos a pinchar un tema de una banda que también es un trío francés, un trío que yo creo que es una mezcla entre Motorhead y Venom, y que son los Manzer, y a los cuales yo creo los estuvimos viendo el año pasado en nuestra añorada sala King Kong, junto con Riti Occulti y Black Oat, en lo que yo creo que para los dos fue uno de los conciertos del año, ¿eh? Uno de los, vamos, absolutamente inolvidables. Sí, sí. Los Manzer recuerdo que actuaron los primeros, y ahí nos quedamos tú y yo. ¡El bajista! Sí. Ahí nos quedamos los dos prendados, sobre todo tú del bajista, nos quedamos prendados sobre todo, pues yo qué sé, por la pegada del grupo, la autenticidad que desprendían, y luego ese sonido y esa actitud ochentera y de la vieja escuela, tan chula, ¿verdad? Fantástico, y aparte de eso, pues ya son prácticamente amigos del programa. Sí, sí, sí. Porque incluso, pues eso, tenían la bondad de corregirnos aquí algunos datos que nos hemos liado mucho. Les pedimos explicaciones, prácticamente ya debe ser alguna cosa histórica ya, ¿no? Sí, sí, porque verdad. Claro, nosotros podemos entender de música, pero si nos metemos en rollos políticos históricos de todos los países, pues ya es mucho estudiar. Bueno, pues aquí me he traído yo en vinilo, que me lo compré además en aquel concierto, el segundo y hasta ahora último, larga duración de los Manzer, ese Billón de Iron Portal. Y bueno, la canción que he elegido, Alex, es la instrumental, esa que se titula 890, que es la que, efectivamente, con la que finaliza la primera cara, y que yo creo que la podíamos pinchar, ¿o qué? Es una pasada, o sea, estás dejando, porque, a ver, para los que no conocen a la banda, el cantante es el batería. Sí, así es, así es. O sea, aquí es. Miguel está dejando descansar a nuestro amigo. Sí, es que no sé, he elegido esa canción porque me gusta mucho. Es una pasada, y es una absolutamente pasada, pero lo recalco por eso, porque muy pocos lo logran, tocar la batería y cantar y hacer ambas cosas bien. Sí, como él, sí. Pues nada, ahí van los Manzer. tenía ganas yo de pinchar una canción así instrumental, ¿eh? Y yo creo que este 890 de los Manzer ha sido la canción más apropiada, además con esos aires ochenteros tan acusados, ¿eh? Una pasada esta producción tan sucia. Sí, sí, ¿no? Ay, nos encanta. Sucia, ¿eh? Adrede, vamos. Así, sí. A mí me encanta. Es una pasada, ¿eh? Es una pasada. Bueno, pues mandamos desde aquí recuerdos, ¿verdad? Estos viejos sí, conocidos y amigos del programa, los Manzer. A ver si volverán. Ya, una sala tan buena como King Kong, sí. con perdón de todas las existentes, pero una sala tan buena como Joder, King Kong. Tío, con ese sonido, esa calidez que tenía, pero bueno, en fin. Creo que tardaremos en tener otra igual. Mira, me caen lágrimas y todo. Bueno, pues de Francia nos vamos a ir hacia Euskal Herria. Cuéntanos un poco con qué grupo vamos a continuar, Ale. Es un grupo que además a ti te gusta mucho. Vale, aquí una sorpresa porque fue una sorpresa hasta para mí, vamos, que es un grupo bastante joven, es un grupo constituido hace un añito apenas, y son de País Vasco, como dices. Yo los descubrí porque, como sabéis, como soy representante de Misanthropy, desde aquí también os quiero invitar, que Misanthropy participa en el 29 concurso de bandas de Vía de Bilbao. Vamos este viernes 29... Vamos a dar un concierto cortito, porque como se trata de un concurso, pues son 30-40 minutos de actuación, junto con los Hex, también de ahí de Bilbao. Y yo creo que va a ser una fiesta de black metal y thrash metal y metal extremo tremenda. Vale, a lo que voy. Gracias a esta competición, pues conocí a la banda que quiero presentar. A Delirium. Delirium, que son también son vascos. Son de Bilbao. Y claro, y precisamente eso, golifeando un poco nuestra competencia y tal, pues descubrí que justo es un trío, y es un trío que vamos, que me han cautivado desde la primera escucha. Entre otras cosas, porque el sonido, o sea, hacen exactamente el mismo tipo de música que los Misanthropy. Hacen un thrash metal con ellos dicen thrash core, con pasajes black y death metal. O sea, pero vamos, que son fantásticos, es que enganchan, me gustan muchísimo, pero lo que quería decir, estaba pensando, si yo fuera una parte de jurado profesional que nos está juzgando ahí y valorando, y si tuviera por un lado Misanthropy y por otro lado Delirium, no sabría a quién elegir. La verdad que no, porque es un estilo muy parecido y ambos lo hacen tan bien que es difícil. Es que yo creo que aquí ya entran, o sea, si te hace cosquillas o no te hace cosquillas ya directamente, porque aquí, vamos, criterios profesionales pocos, o sea, ya. Los cumplen todos, ambos grupos. Ahora ya sé que mañana voy a encontrar en mi buzón. Sí, iba a decir, sí. Los Misanthropy me van a decir adiós. Adiós. Ya no eres nuestro manager. Ese contrato que teníamos me parece que lo hemos roto. Porque vamos, o sea, a Bilbao y allí vengas directamente. Menudas flores les estás regalando aquí a la competencia. Pero bueno. Pero nada, ya sabes que yo soy súper sincera. Y claro, aparte de eso, yo creo siempre en la competencia sana. Y lo que es bueno, es bueno. Sí, pues la verdad es que sí. Pues oye, ¿qué te parece si pinchamos ese I Want Your Head Cult? Exacto. De los Delirium. Ahí va. Bueno, los Misanthropy creo que tienen buena, buena competencia, ¿eh? ¿Sabes qué pasa? Acojonada me hallo directamente, pero también eso es bueno porque, mira, por ejemplo, los, no me acuerdo ahora exactamente la cantidad, el número de grupos, eran 480 y pico de grupos que participan en el concurso de Vía de Bilbao. Entre ellos, 94 grupos de categoría metal, uh-huh, y se clasificaron una docena. Misanthropy está entre esta docena, pues por lo bien, cual la bien. Competencia tiene que ser brutal, vamos, por descontado, y lo es, y lo es. Y yo creo que perder con gente como Delirium... Pues oye... Es eso, lo importante es participar en caso, pero vamos, vamos a luchar fuerte, por supuesto, y como digo, este viernes 29 vamos a darlo todo. Si alguien nos escucha desde Bilbao, pues que se acerque porque ahí va a haber cera. Bueno, Alex, pues no abandonamos Euskal Herria, nos vamos a ir a Lecumberri, el pueblo natal del grupo que va a sonar a continuación, los Berri Charra, que además es un grupo que en la Poza del Mes le tenéis especial cariño, ¿verdad? Especial cariño, y aparte ya lo dije una vez, y se mantiene el récord. Fíjate, de entradas de crónica de un concierto, no lo tiene ni ACDC, hermano, lo tienen los Berri Charrak. Pues me alegro muchísimo porque es un grupo que a mí me gusta mucho, uno de los tríos musicales más impresionantes y contundentes del estado. Una banda que empezó como cuarteto en el año 94. No fue hasta el año 2004, tras la salida de la banda del guitarrista Aitor Oreja, pues cuando decidieron seguir como trío. Y así hasta la actualidad, en la que la banda está formada por el fundador y alma del grupo, Gorka Urbizu, a la voz y guitarra, David González al bajo y Galder Izaguirre a la batería. Esta formación pues lleva funcionando así desde el año 2010. Vamos a pinchar una canción del sexto álbum de la banda, que es del año 2008, mi álbum favorito de los Berri Charrak, ese Payola, un disco grabado en los estudios Electrical Audio de Chicago, de la mano además de Steve Albini, productor de grupos como Pixies, Neurosis o Nirvana. En el disco pues cuentan también con la colaboración de Tim Malrath, vocalista de Reigns Against, y en dos temas, en Folklore y Achung. Aquel disco además se situó en el séptimo puesto de ventas, entre los discos más vendidos de España, algo desde luego impensable e impresionante para un grupo que utiliza el euskera en todas sus canciones. Es que eso, es que están batiendo todos los récords posibles, sí, sí, sí, en todos los medios posibles. O sea, es una pasada, es que lo hacen muy bien. Son excepcionales también. Los Berri Charrak. Pues bueno, antes nombrábamos la canción que con la que se inicia este Payola, que es la que va a sonar a continuación. Ese Folklore, una canción donde cuenta, como decía antes, con la colaboración de Tim Malrath, vocalista de Rise Against. Inside. Pues arrasadores, ¿eh? Los Berry Charra, qué barbaridad, macho. Qué grupazo. Es que es impresionante. Es una pasada, tío. La verdad es que este grupo no tiene límites. Tengo ganas ya, además, de que saque un nuevo disco, ¿eh? Y aparte, desde aquí, que hace unos meses se comentó mucho en las redes sociales que tocaron, creo que en Francia, para una persona. Para una persona, sí. Y lo dieron todo y subió una pasada. Sus huevos, la verdad. Claro que sí. Hoy en día, como está muy complicada la cosa, más que uno se hubiera dado media vuelta y se hubiera ido directamente. Sí, sí, sí. Y imagínate los conciertos que nos cancelan directamente porque hay poca venta de entradas. Así es, así es. Pues nada, Alex, nos vamos a ir un poquito lejos, vamos a cambiar total y absolutamente de estilo. Nos vamos la lengua a ir... es igual de incomprensible. Sí. Nos vamos a ir a Japón, además, con unos viejos conocidos de este programa, porque los pinchamos en aquel especial metal japonés. Y además es un grupo que vendrán el año que viene aquí por el estado a Leyendas, me parece que. Y ¿no? a Leyendas del rock, sí. Exacto. O sea, vamos, sí. Nuestra apuesta fue buena, sí, ¿eh? Sí, porque... sí, y tanto. Los promocionamos ahí tan de puta madre que al final los ficharon. No tuvimos ningún chivatazo, no, ¿eh? No. Aviso, sí. No llegamos tan lejos con nuestras influencias. No lo sabíamos, no lo supimos nunca y eso. Y bueno, pues exacto, sí, pues hablamos de la banda de heavy metal japonés, Gize, ¿verdad? Exactamente, están en activo desde 2011. Uh-huh. Hace unas semanas en el programa de rock japonés, del de metal japonés, pusimos un tema de su anterior disco, se llamaba Julius, de Black Bright. Es verdad. Y hoy vamos a ir al disco más nuevo, más actual. ¿Más reciente? Uh-huh. Sí, más reciente. Y nada, ¿qué más puedo decir? Pues esto, yo creo que es un grupo que, conociendo nuestros festivales, seguramente tocarán a eso de la una de mediodía, o sea, con pleno sol. Sí. Pero la verdad, desde aquí hago un llamamiento, vale la pena ver a esta gente. Que yo creo que no sé qué van a hacer ahí, porque claro, se les quita la mitad del ambiente. A un death melódico, black melódico, pues les quitas la mitad del ambiente poniéndoles en pleno sol. Claro, claro. Pero espero que van a darlo todo. Seguro. Cuento con ellos y la verdad que yo creo que vale la pena que no os perdáis a este grupazo. Pues ahí vamos con los Gize. Esto es Northern Hell Song. We'll be right back. Bueno, pues Alex, yo en Leyendas del Rock, la verdad que es un festival que nunca he ido porque pues me pilla mal por fechas y eso, pero el año que viene... Lo mismo digo, pero yo creo que el año que viene, aunque sea, yo qué sé, aunque... disimulando enfermedades, que no me escuchen mis jefes, o lo que sea, pero yo creo que ahí estaré. Hay que ir, aunque tengamos que estar a la una y con todo el calor ahí viendo a los Guise, pero macho, es que jodo, qué pasada, Te digo, es que me lo imagino ahí, sabes, sudando bajo el sol. Me da igual, ahí estaré. Bueno, pues el grupo que va a sonar a continuación ya, como penúltima canción del programa de esta noche, yo creo que ha tocado también algún año en el Leyendas del Rock. Hablamos de los alemanes Sodom, uno de los cuatro grandes del thrash metal alemán. Además, entre los cuatro grandes del thrash metal alemán hay dos grupos que son tríos. Están los Destruction y están los Sodom. A los Destruction, pues que es un grupo que a mí me encanta, pues los he puesto un montón de veces en la radio, la verdad. A los Sodom todavía no los había puesto, con lo cual pues mira, eso no puede ser. Exacto. Es el momento de pinchar a Sodom, a la banda de Tom Angel Ripper. Es una banda que siempre ha tenido varias formaciones, siempre en formato trío y siempre con el bueno de Tom como vocalista y bajista. Nos vamos a ir al año 1989, cuando los Sodom publicaban ese fantástico Agent Orange, su tercer disco, el disco de thrash metal alemán más vendido en Alemania, con 100.000 copias. Y tuve la suerte que por ahí, por esas fechas, verás en directo, Ah, sí, mira, joder, pues oye, eso tiene mucho mérito, Madre mía. Pues nada, vamos a pinchar la canción que da título a ese Agent Orange, aquel maravilloso álbum que los Sodom publicaron en el año 89. Aquí me he traído una reedición de aquel disco en vinilo, que es el que va a sonar a continuación. We'll be right back. Estaba la voz inconfundible de Tom Angel Ripper, el cantante de los Sodom. Ahí nos hemos pegado un buen... Quieren más. ¿Sí? ay, se me ha ido ahí el dedo. Pero yo también. Pues como decía, ahí nos hemos dado un buen chute de buen thrash metal alemán, ¿eh? Madre mía, que el álbum, macho, me acuerdo cuando salió, es que fue... A mí me acuerdo, me lo pasaron en un casete, tío, lo escuché y me quedé flipado. Claro, porque es que por aquel entonces tuvimos cassettes, o sea, era... Y tanto, tío, y nos lo grabábamos unos a otros. Mal soñido, sí. A ver, lo que se te enganchaba y enrollaba, bueno, pues nada, hasta aquí ha llegado el programa de esta noche. Bueno, aún falta la última canción que ahora Alex presentará. Decir que este es el especial Tríos de Cuerdas de Acero, primera parte, porque es que esto de los tríos da para muchísimos programas y próximamente... Muchas partes. Pues, sí, próximamente, pues eso, emitiremos una segunda parte de otros tríos musicales del rock, del heavy metal, así emblemáticos, otros menos conocidos y bueno, pues tal como hemos hecho más o menos hoy. Sí, a mí siempre ya sabéis que yo estoy aquí precisamente más que nada para promocionar los grupos menos conocidos. Claro, pues. O sea, no intento no ir a lo obvio. A veces es necesario, pero si puedo evitarlo, pues voy buscando siempre sorpresas. Bueno, con los que vamos a acabar, que también los has elegido tú, tampoco... Es uno de los más obvios, precisamente, sí, pero obviamente que sí, no podían faltar. No podían faltar, desde luego. No. Seguimos en Alemania y vamos a pinchar a otro grupo emblemático alemán, que son los Rage. Que de hecho hace poco hicieron un conciertazo aquí en Zaragoza, que fue uno de los de esos de lleno absoluto, sold out, creo, y esas cosas. Que es muy difícil de conseguir en esta ciudad. Ya que si es difícil en Barcelona o Madrid, Zaragoza creo que es todavía más difícil. Solo ha pasado quizá dos veces este año que los dos conciertos que además estuvisteis tú, los Rage y Amon Amarth. El de Rage precisamente, y fue el de Amon Amarth fue grande y tal, y grandioso y todo lo que quieras, pero el de Rage lo recuerdo con un especial cariño, vamos. No sé, les tengo un poco más de amor sí. que a los vikingos. Y nada, y lo pasamos súper bien tanto durante el concierto que después, que tuvimos un ratito para hablar con Marcos del grupo y sí. que nos acogió súper bien y tal, pues eso, se merecen aquí una mención especial. Y la canción que has elegido para finalizar es Seasons of the Black, que es del último álbum, Seasons of the Black, o sea, no es homónimo, casi homónimo, pero vamos, yo creo que... Ellos, claro, ellos tocan heavy, speed, power metal, tocan un poco de todos los géneros y creo que este tema es el que un poco acoge todos estos géneros dentro de un tema. Una caña, una melodía, o sea, un poco de caña, un poco de melodía, un poco de todo. Pues muy bien, muy bien. Pues nada, yo emplazo a la audiencia o a los que nos quieran escuchar el próximo miércoles porque haremos un especial dedicado a Andy Snip, que es el guitarrista, Alex, del grupo cuya camiseta llevo puesta, de los Hell, que estuve viendo el otro día en el Iberian. Para mí fue el concierto del festival. Andy Snip. Me lo he perdido. Sí. Andy Snip, además, fue el guitarrista fundador de aquel mítico grupo de thrash metal inglés, que eran los Sabbath. ¿Te acuerdas de los Sabbath? Sí, por supuesto. Un grupazo, además, impresionante. Y luego, durante muchísimos años, ha sido productor, ingeniero de sonido, pues de álbumes de grupos como Megadeth, Slayer, ahí es nada. Con lo cual, repasaremos un poco su trayectoria como guitarrista, productor, ingeniero de sonido, etcétera, etcétera. Una barbaridad. Y, de hecho, desde aquí también chapo a todos los organizadores de Iberian. Efectivamente, sí, porque señor. Yo este año no pude acudir por motivos laborales, obviamente. Pero vamos, es que estaba llorando lágrimas de sangre, joder, en el trabajo, pero tengo turno de noche y me fue imposible acudir. Pues el año pasado estuvo muy bien, pero este año, por sido, lo que he visto en Dios, las redes sociales, superó absolutamente todo lo esperado y yo creo que el próximo año van a ir casi como Wacken, ¿eh? Van a tener sold out, vale, ya están algunos grupos anunciados, Pero creo que, es, que es. Liberian se acerca a esto, a vender entradas antes de anunciar grupos. O sea, lo que hace Resu, por ejemplo, hoy en día. Verdad, sí. Bueno, pues nada, Alex, gracias por haber estado nuevamente aquí en Cuerdas de Acero. Encantada, ¿eh? Como siempre. Ya, pues bueno, ya prepararemos nuestro próximo especial, que no sé si será la segunda parte de los tríos o otra cosa próximamente. Ya, a ver si tema laboral no te impide estar próximamente por aquí. Tema laboral no me impide nunca estar aquí. El problema es encontrar la fecha. Exacto. Otra cosa es un concierto que está en una fecha establecida sí. Y claro, claro, si me claro, toca, claro, pues sí. Me toca. Y nada, pues bueno, aquí os dejamos a todos con los Rage. Muy buenas noches.